¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! Hola, muy buenos días. Nos encontramos de nuevo acá en la Chitolina Radio Social, aquí transmitiendo desde el COSAN. Un día 21 del 07 del 2015, la Chitolina ha seguido con esfuerzo y cumpliendo con el deber de comentar los temas más importantes de este país. Con los participantes de la radio nos encontramos con Matías, Nicole, Pamela, Cristian San Martín y yo, Fabián. Hoy en día tenemos dos invitadas muy particulares y principales en este programa, que son Nicole y Pamela, que vamos a hacerle una entrevista porque ellas se integran de una buena forma al COSAN a cumplir la función más importante que realizamos acá en el COSAN. Nosotros, como Cristian San Martín y Fabián, como pacientes, y ellas como terapeutas y psicólogas. Empezamos con el debate y las preguntas. No las voy a... Súper bien. Creo que Cristian parte haciendo las primeras preguntas, así que parte nomás, Cristian. Ya. Coloque esta música. Dele nomás, Cristian. Los movimientos están fríamente calculados. La primera pregunta, bueno... si les gusta lo que hacen, ¿cómo se decidieron a lo que a estudiar, digamos, su profesión? Ya, yo primero. Bueno, yo soy Nicole, ¿no es cierto? Claramente sí me gusta mucho lo que hago. Yo soy terapeuta ocupacional y me preguntaste qué me llevó a estudiar, sí. A hacer lo que hago. ¿Qué motivación tuvo? Lo elegí, la verdad, porque uno cuando en verdad está saliendo del colegio tiene como dudas, ¿no es cierto? Sí. Es un momento difícil de que uno tiene que elegir, ¿no es cierto?, lo que va a hacer para toda la vida, y gracias a Dios acerté al 100% con lo que elegí. La verdad es que me gusta mucho el trabajar, por ejemplo, en una oficina sin gente. Para mí no sería algo que me motiva. Ya creo que lo primero cuando uno elige qué hacer para siempre, uno es el tema del ingreso económico, ¿no es cierto? Pero también es qué es lo que voy a hacer durante la mayoría del día, ¿no es cierto? Es lo que en el fondo me construye como persona. Entonces yo decidí, me fui por el lado de la vocación, por el lado de lo que me gusta, de lo que disfruto, ¿no es cierto? Y lo que me gusta de mi carrera es que es súper versátil, es decir, uno puede hacer distintas cosas, se puede meter a hacer proyectos, trabajar con personas de distintas edades. En este momento estoy trabajando con niños, ¿ya? Trabajando en el área de educación, en el área clínica, y usamos distintas herramientas terapéuticas, por lo tanto, no te puedes aburrir en lo que yo hago, ¿ya? Sí. Eso es lo que me llevó, es un trabajo que me entretiene bastante y me hace crecer como persona a nivel personal también. Una pregunta, aparte de lo profesional. Aparte de ejercer, por ejemplo, ejercer sistemas de trabajo, la impresión es fuerte con los niños cuando tienen problemas emocionales o de violencia o de todo lo que el gobierno ha hecho, como los planes para... que los niños superen esos problemas, orientarlo, un shock muy fuerte para la persona que está ejerciendo la profesión de terapeuta, escuchar eso, ¿cómo se podría decir? Casos de violencia, de violaciones, abuso hacia los niños. Claro, o sea, yo creo que es súper importante hacer... ¿Como persona? Sí, como persona es súper importante aprovechar lo que te da la formación universitaria, cuando ya sea del área de psicología o terapia ocupacional o otras áreas de la salud mental, en donde te preparan y te anticipan a que te vas a encontrar con situaciones difíciles. Sí, como Matías, que hace terapia aparte cuando... Claro. Entonces, súper importante trabajar lo que se llama el yo terapéutico, que es decir, yo tengo que estar bien para enfrentar situaciones difíciles que otros viven. Entonces, si yo estoy mal, por lo general me va a costar escuchar o ver situaciones difíciles que otras personas viven. ¿Ya? Entonces, una cosa que es muy importante es la salud mental individual. Entonces, si yo estoy bien, puedo practicar, ejercer mejor. Exacto. Eso es un tema muy importante que uno debe considerar siempre, es trabajar en el área de salud mental. Tal vez se perdió un poquito la Pamela con la pregunta anterior, así que si puede repetirse la Pamela, Cristian, para que la conteste. Si le gusta lo que hace y cómo se motivó a elegir la voz. Ya, bueno, yo soy Pamela, soy psicóloga. En realidad siempre supe que me interesaban los temas sociales, como lo que le pasa a las personas, siempre fue como dentro de mi área. Nunca tuve muchas habilidades no es que no tuviera habilidades, pero nunca tuve interés en otras áreas, ni tanto como biología o matemáticas. Me gustaba leer, me gustaba como saber lo que le pasaba a las amistades, era mi perspectiva, como en mi adolescencia. Entonces también elegí por ahí. Siempre supe que iba a estar ligada a los temas sociales, en comunidades como esta, en programas que trabajaran con pobreza o con riesgo social, con enfermedades como importantes, y que yo creo que es donde uno puede aportar más. Como sentir eso de que uno puede aportar también socialmente un grano de arena con su saber, porque podría a lo mejor tener una consulta y cobrar 50,000 pesos por hora, no sé, claro, pero me llena más poder estar donde creo que es más necesario. Sí. Tenía una pregunta para ella, pero mejor no. Deje que avance con la pregunta. Ya, si tienen alguna especialidad o algún curso o título. Sí, yo tengo algunos diplomados. He estado siempre ligada a los temas, bueno, de adicciones, temas de violencia, como a ese nivel. Primero que nada me interesa seguir formando. Es el diplomado de dramaterapia, ¿ya? Que es un diplomado que te da herramientas para trabajar con las habilidades de la actuación y cómo desde eso puedes encontrar distintas técnicas para trabajar la salud mental de las personas. Y también hice algunos cursos que es para trabajar y especializarse con el área infantil, ¿ya? Integración sensorial. Y ahora estoy haciendo un máster de terapia. Así que las artes son lo mío. Qué bueno. Me gusta bastante como ligado a eso, trabajar el área terapéutica. Sí, súper. ¿Está bien? Mi pregunta. ¿Alguna vez habían trabajado en un centro de salud mental o algo relacionado con la salud mental? Sí, yo como psicóloga sí he trabajado anteriormente en otras ciudades también. El tema de salud mental. Consultorios. ¿Y cuál ha sido la experiencia? Buena, a mí me gusta ver distinto tipo de población, niños, adultos, adulto mayor. Eso me gusta como harto, la diversidad, como los distintos tipos también de temas que uno puede que puede abarcar en una pregunta, a esta fecha lo que es la a nivel país, como las personas per cápita. Sí, de las personas. ¿Se necesita más salud mental que años atrás o ha crecido la alza de personas enfermas o personas con problemas o ha disminuido? Yo entiendo como que ha ido aumentando, pero también sí. Me da la impresión, no tengo las cifras exactas, que también hay problemáticas nuevas, dependiendo como de cómo va cambiando la realidad, porque por ejemplo hoy día hay mucho más inmigrantes, entonces también hay un choque cultural, como nuevas formas de vida, como la tecnología ingresa, me imagino que van apareciendo como nuevas enfermedades, nuevas necesidades en el ámbito de salud mental, y eso. Quizás también es que hay más, pero yo creo que hay más diversidad. Claro. Quizás antes no estaban, no salían a la luz, ¿verdad? Y hoy día hay más posibilidades que aparezcan también. Pero siempre hay un incremento y una disminución de los problemas que tiene el país en sentido de enfermedades o problemas. Claro. Nicole, ¿nos quería comentar algo, Fabián, respecto a eso, parece? Que al parecer está muy relacionado con la calidad de vida de las poblaciones. Sí. Mientras menor calidad de vida, la salud mental se ve más afectada. Entonces, si uno busca las estadísticas, el tema de calidad de vida, por ejemplo, ahí uno puede ver las relaciones de que generalmente, por ejemplo, se habla de las ciudades donde, por ejemplo, en el sur o en distintas ciudades de Chile hay el índice de depresión aumentado. Sí. Ya la tasa de suicidio. También hablan de, obviamente, cómo está la salud mental hoy en día. Gracias. Bueno, les quería comentar que viene llegando el Pato. Esto es habitual, así que nosotros lo hacemos público, que el Pato siempre llega muy tarde. Termina con salud de Pato, aquí está Nicole y está Pamela. Hola, Pato. El rey del mambo le decimos. Del huevo. El autodenominado rey del mambo. Aunque cha. ¿Quién seguía con esta ronda de preguntas? Yo. Sí. ¿Dónde estudiaron? ¿En alguna universidad, instituto? ¿Y dónde? Sí, ¿dónde la terminaron? Que sí, eso, básicamente. ¿Dónde estudiaron? Bueno, yo, Nicole, estudié en Valdivia, en la Universidad Austral de Chile. Uh-huh. Y ahí terminé de principio a fin la carrera, así que eso. Ah, ¿empezó y terminó? Sí. ¿Y usted es de Valdivia? No, yo soy de Temuco. Qué lindo. Yo, Pamela, estudié en la Universidad SEC, que es una universidad privada que queda en Peñalolén, acá en Santiago. Estudié los 6 años de carrera que eran en ese tiempo. ¿Y usted es de Santiago? No, soy de Concepción. Mira, lindo. De provincia. Usted encuentra todo lindo en las comunas, menos Santiago. Santiago, no. Gracias, compañera. Mira, le quiero hacer la consulta. ¿Ustedes tienen preferencia con adultos o también con niños? Mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar en las dos áreas y ambas son interesantísimas, muy distintas. Ahora uno se va a donde, según las habilidades personales, donde tiene más afinidad. Hay personas que tienen afinidad con ambas. Personalmente, disfruto más trabajando con niños. Sí. Ambos me gustan, pero en este momento el área infantil es lo que más me atrae. Sí. ¿Ustedes vienen a trabajar como trabajar acá? Sí. ¿La universidad sé que esa que está ahí arriba para arriba, donde hay un vivero al lado que se llama? Sí, en Peñarol, el vivero, Tancay. ¿Cómo se llama el vivero que está al lado? Tienen plantas, se llama. Bueno, ahí primero que hay al lado, ustedes están arriba. Sí, con la. Nunca he ido por arriba, pero he llegado hasta esa parte. Bueno, y respecto a sus preferencias, Pamela. Yo he trabajado también con adultos y con niños, y ahora estoy trabajando más con niños. En realidad, como así, creo que es donde más me siento cómoda, donde también creo que tengo más habilidades. ¿Se sienten mejor? Sí. Ya, súper bien. Nos vamos a dar una pausa de preguntas para venir con la segunda ronda. Y, los temas de música. Sí, aquí nuestros invitados del día programan, así que están. La canción Chipe Libre. Están Chipe Libre a programar. Dele Nicole nomás con su programa. Ya, yo iba a pedir una canción de Beatles. De los Beatles. ¿Cuál quieres? ¿Alguna especial? Sí, es que fue la primera que vi en mi celular. Que es bien relajada, pero es bonita. Se llama While My Guitar Gently Weeps. Ah, sí, perdón. Súper, ya venimos. Llanto en guitarra. Llanto en guitarra. Sí. Nobody told you I had to run for. De vuelta acá en la Chitulina Social, después de volver con el tema de los Beatles, de la señorita Nicole, seguimos con la terapia de seguir en preguntas a las nuevas terapeutas. ¿Quién iba a preguntar hoy día? Fabián, creo que tenía una pregunta. Yo. Sí. ¿Cuál es su proyección en el Cusani y hasta cuándo pertenecen a estar acá? Pretende. Yo, ¿cómo llegué a la cosa más? Eso, bueno. ¿Cuáles son mis proyecciones? Sí. Bueno, la verdad es que idealmente quedarme por un buen rato. Estamos recién empezando, llevamos menos de un mes. Así que con las mejores de las ganas, obviamente, y con buenas expectativas también. Sí. El equipo nos ha recibido bastante bien, así que dan ganas de proyectarse. Súper de acuerdo con Nicole, yo no tengo como proyección de irme, entonces no podría decir si me quiero quedar un año, dos o tres, como que quiero integrarme, conocer más el trabajo que vengo a hacer, que está recién partiendo. Nos tenemos que incorporar a trabajar en tantos colegios y me tiene súper entusiasmada, así que espero que... ¿Ir a los colegios? Sí. Nosotros pertenecemos al programa Vivir 12, las escuelas de mamá. ¿Alguna? De acá de la comuna. Súper. ¿Y en la comuna, en colegio o alguna? 7 colegios, 6 municipales y 1 subvencionado. Sí, les toca ir a revisar todos los colegios. ¿Y cuál es el subvencionado? Liceo 5. Dele... La pregunta que yo soy yo, si trabajar en otro lugar, aparte de los chicos de mamá. Sí, yo trabajo... ¿Traición? En otro lugar, sí, en un lugar de niños. ¿Cuál fue te saltaste? ¿Dónde trabajaba Pamela? Yo trabajo en un hogar de niños que se llama Santa Clara, que atiende niños con VIH. ¿Y no? ¿Y si ellos sangran y uno toma su sangre, se puede contagiar? No. ¿Por qué? Porque son cero... Una, porque el VIH no se contagia. O sea, una vez que la sangre sale, el contacto con el oxígeno hace que el virus muera. Claro. Y porque además, si yo no tengo sangre expuesta, tampoco. O sea, se supone que sangre con sangre es la que debería juntarse. Pero si uno tiene una herida y te cae la sangre él en la herida... Es muy difícil porque en el fondo hubo contacto con el aire. ¿Con el aire? Sí, como que en teoría no. Y una pregunta, ¿y esos niños van a poder sobrevivir o van a llegar a un grado que ya por los remedios van a estar siempre con remedio? Sí, van a estar siempre con remedio. ¿Y cuánto, día, qué, de vida, cuánto tiempo de vida le dan? Es que hoy día se dice que el VIH es una enfermedad crónica, eso significa que se vive toda la vida con la enfermedad en la medida que usa medicamentos. ¿Y puede llegar a los 90 años? ¿Pueden llegar? Probablemente, sí. Bueno. Si mantienen su buena buenos salud, cuidados, buenos cuidados, se cuidan, claro. Ya Nicole nos contaba entonces si trabaja en otro lado, si nos traiciona aquí al pasar. La verdad es que yo llegué hace poco a Santiago, ya estaba trabajando en otro lugar en Puerto Montt, estaba viviendo en la Teletón. Ya aquí llegué a buscar trabajo y a estudiar, así que me quedé solo con el COSAM de Macul. Así que no traiciona al COSAM. Súper bien, bueno, súper bien. Venía... Vamos a ver, dígame mucho. Sí. ¿Cómo llegaron a COSAM? ¿Cómo es llegar a COSAM? No, ¿cómo llegaron? ¿Por dónde fueron? Llegaron? ¿Quién los trajo? Bueno, hubo una... A ver, el programa en que nosotras trabajamos se llama Habilidades para la Vida 2. Esto significa que es un programa que trabaja en los colegios temas de habilidades sociales en niños que están en riesgo. Y que ahora, a partir de hace un tiempo, se expandió. Antiguamente trabajaba con niños hasta cuarto básico y ahora trabaja con niños hasta octavo básico. Y con la comunidad escolar, en el fondo, hasta octavo básico. Entonces se necesitaban como personas para trabajar con estos nuevos cursos y nuevos grupos de niños que se abren a esta posibilidad. Entonces yo, bueno, vi un aviso y postulé y quedé. Así fue. ¿Y entre cuánto? ¿Cómo? ¿Entre cuántas personas eran? No lo sé. Me imagino que basta. Ni saben los datos. Claro. Pato, el amor. Yo, bueno, más o menos lo mismo. Fue una oferta, ¿no es cierto? Estaba postulando recién llegada y me pareció atractiva. Y tuve la suerte que el mismo día que postulé me llamaron para entrevista. Así que fue muy bueno. Y eso, sí. Llegué gracias a las redes sociales. Qué bueno. Uh-huh. Otra pregunta que les tengo. ¿Trabajan también con familiares? ¿Con familias? Idealmente sí. O sea, aparte de atender al niño, ¿integran a los papás? Si es que existen, porque hoy en día es complicado. O sea, a veces hay niños que no tienen papá o niños que la mamá no se hace cargo. Entonces... ¿Los vinculan con las figuras paternales más...? Claro, con los abuela, los cuidadores, o en el caso de los colegios, tía, los apoderados, ¿no es sí, cierto? Y en todo caso, no todos los niños, podríamos decir hoy en día, que en Chile tienen papá o mamá y que son huérfanos también. Claro.

Ya, bueno, yo les quería comentar, chiquillas, y les quería hacer una pregunta al mismo tiempo, porque no sé si ustedes conocen que bueno, este COSAM siempre tiene un enfoque comunitario. Y hoy en día, como que estamos tratando de que sea efectivo en realidad el enfoque comunitario, porque a veces nos hace falta un poco de actividades por hacer más para la comunidad, ¿verdad? Y resulta que hoy día en esta radio ustedes se encuentran en un programa que es de rehabilitación psicosocial, que es parte del enfoque comunitario de este COSAM. Entonces, me gustaría saber qué es lo que conocen acerca del enfoque comunitario y qué les parece que en este COSAM exista estos talleres que hacemos, que hay arte terapia, así que Nicole va a andar muy bien ahí, ¿verdad? Y con estas ganas de ayudar también que tiene Pamela, que trabaja también en un lugar de niños que realmente necesitan apoyo, así que me gustaría que me comentaran acerca de eso, de su experiencia en el enfoque comunitario y cómo lo ven. Bueno, en cuanto a la experiencia y acercamiento que he tenido con el enfoque comunitario, me parece que la red es en los dispositivos comunitarios, ¿no es cierto?, donde realmente se insertan las personas en su comunidad, en su vida diaria, y donde se genera, la idea es generar, para mí por lo menos, la sensibilización, no solamente de los pacientes, de cómo yo enfrento los problemas que yo pueda tener, sino que cómo la comunidad recibe y cómo ayudamos a sensibilizar a esta comunidad, ¿no es cierto?, para que nos integre, para abrir espacios, ¿no es cierto?, ya sea del área laboral, el área recreativa, ¿no es cierto?, en el área de todo lo que en el fondo significa que las personas puedan participar, independiente de la condición de salud que tengamos. Entonces siento que la responsabilidad de los lugares comunitarios es principal, porque en el fondo es desde eso donde es parte desde las personas donde uno crea las necesidades, porque a veces uno, por ejemplo, si hablamos personas con situación de discapacidad, por ejemplo, por lo general están en sus casas, nosotros no nos damos cuenta que es un problema que haya en calle estrecha, que no pueda pasar una silla de ruedas, porque no nos acercamos a esas personas. En cambio, en los lugares comunitarios es el plano, ¿cierto?, para generar estos espacios, para sensibilizar a la comunidad. A veces la gente no hace cosas de malas intenciones porque no conoce, no sabe, ¿no es cierto? Entonces el rol de educar a la comunidad está en estos espacios, en el COSAM, ¿no es cierto? En todas las áreas, psicosocial, en adicciones, en niños, ¿no es cierto? Que en el fondo todos podemos tener una situación de salud diferente y que a todos nos puede pasar, podemos tener un familiar, claro. Entonces acercarnos, sí. es acá, por ejemplo, en el hospital uno trabaja la enfermedad en su estado agudo, ¿no es cierto? Netamente nos preocupamos de la estabilidad física y de la salud, pero desde una descompensación, por ejemplo. Pero ya desde lo comunitario nos acercamos al tema de la calidad de vida, de integrarnos, de realmente volver a la vida. Así que para mí es primordial el trabajo comunitario. Qué bueno. La experiencia que le dan también. Uh-huh. ¿No? Como para usted. Claro. Hoy en día hay un boom muy importante. Boom significa un alza, una explosión de que las personas, todos los habitantes acá de Chile, se van interiorizando en ellos mismos, tomando actitudes más personalizadas, con pensamientos más firmes, en donde puede haber una equivocación o involucrarse la enfermedad en desvariación de los pensamientos, en donde las actitudes pueden ser contrarias, en donde lo más importante es tener sano y limpio, se podría decir, el ser interno de la persona, de todo el individuo, tener sus pensamientos claros y correctos con las normas que dan las leyes, las conductas, lo que es lo bueno de una civilización para ser construida. A lo que yo me refiero, que nuestras invitadas Nicole y Pamela están en la lucha con los niños de hacer un país mejor, de hacer una familia mejor, un niño mejor, no digamos que exigirle al niño, sino que de que sea una persona con sus capacidades plenas y sanas. Y que estén mejor. Pamela ya nos da su opinión al respecto de esto. Como de lo del enfoque comunitario, yo creo que es súper esencial que se haya incorporado la visión comunitaria, sobre todo en salud. como de dejar de ver a la persona como, o a tratar como solamente tal síntoma con medicamento. O sea, la incorporación, por ejemplo, de las áreas de salud mental no es tan antigua en los dispositivos de salud y creo que era súper necesaria. Entonces creo que es esencial también, es primordial que esto esté ahí y que en el fondo las personas puedan tratar un poco más allá del medicamento o de que si me duele la cabeza es porque tengo que tomar tal medicamento y que puedan como visualizar sus relaciones de familia, poder sacar de repente el foco también a lo mejor de como de esta persona por sí sola enferma y poder hablar a lo mejor de un sistema que está con problemas y que necesita ser abordado. Que también el personal de las instituciones podamos salir como a la calle a buscar también dónde están las dificultades. También prevenir también. Claro, el trabajo una en prevención. Previa atención al mundo. Claro, que es más, o sea, que es esencial que no seamos solamente reaccionarios a esto, a claro. esta enfermedad que sucede, sino como a prevenir que haya, no sé, pues nuevas enfermedades o... O sea, no esperar a que las cosas sucedan, sino que mucho obviamente mejor. Es mucho mejor tomar medidas antes, la prevención temprana. Bueno, primero, compañeras, ya nos pone contento que hayan aceptado la invitación. Y qué rico que las podamos haber recibido aquí, qué rico que ustedes hayan querido participar, ayudarnos un poco con las dudas que teníamos nosotros. Motiva mucho la idea del enfoque comunitario que tienen. Y a mí me pone muy contento también porque no muchas personas quieren hacer esta pega, la verdad. Y muchos prefieren otras cosas en vez de sus gustos. Y yo creo que el equipo humano que existe en este COSAM es súper valioso, claro, y que rico que se hayan podido integrar a él. Le estamos robando minutos a la Nicole, que se tenía aquí pronto. Así que nada, pues les vamos a agradecer la visita, chiquilla. Pueden despedirse nomás y estamos. Ya, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de invitarnos. Y a quien nos escucha. Y, ¿cómo? Un saludo a quien nos escucha. Sí, también a los auditores que nos están escuchando. Así que gracias y que siga súper bien la radio. Pues. Que siga para arriba como está hasta ahora. Sí, yo también darle las gracias por la invitación. Estaba como nerviosa porque no sabía qué era lo que iba a suceder, pero me gustó mucho conocerlo. Que ojalá que les siga yendo súper bien y que la gente los escuche y los siga semanalmente. Eso es parte del trabajo también. Súper, le agradecemos a todos. Pórtese bien, pásenlo bien, sigan escuchándolo. Chiquitolina 21 del... ¿Cuánto estamos hoy día? 21 del 07 de 2015. Nos despedimos todos juntos con un fuerte abrazo y un saludo caluroso en estas frías inviernos. Listo. Chao, chao. Chiquitolina, chao, chao.